¿No les interesaría? Hacerlo padre no le interesa más que su hijo muy amado, en el que tiene todas sus complacencias. Y aquellos que estén unidos a él. ¿Y nadie más? ¿Y en la medida en que estén unidos a él? ¿Nadie más? Es Jesucristo quien ha restablecido el plan divino de nuestra salvación, destruido por el pecado de Adán. El amor de Dios hacia nosotros se manifestó, dice otra vez San Juan, ahora San Juan, enviando al mundo a su Hijo unigénito para que nosotros vivamos por él, ut vivamus per eum. Para eso lo mando, para que vivamos por él. En adelante, Cristo será el único camino para ir al Padre. Nadie viene al Padre sino por mí, dice el propio Cristo, Juan 14:6. Sin él no podemos hacer absolutamente nada, ni ir, nada en absoluto. Comentando esto, San Agustín dice, no dice que podamos hacer poco sin él, sino que no podemos hacer absolutamente nada, ni poco ni mucho, nada, cero, nada, nada, sin él nada. San Pablo llega a decir que ni pronunciar el nombre de Jesús. Hombre, un hombre que esté en pecado mortal y que no cree en Cristo no puede pronunciar el nombre de Jesús. Sí, puede pronunciar materialmente el nombre de Jesús, que no le vale para nada. No tiene sentido en él eso. Sin Cristo ni pronunciar el nombre de Jesús de una manera eficaz, ni pronunciar el nombre de Jesús. En adelante Cristo será el único camino. Sin mí no podéis hacer nada. Toda la preocupación del cristiano ha de consistir, por consiguiente, en vivir la vida de Cristo, en incorporarse a él, en dejar circular por sus venas sin la menor resistencia la savia vivificadora de Cristo. Porque él es la vid y nosotros los sarmientos. Y la vida del sarmiento depende de tal manera de la unión con la vid que le envía la savia vivificante, que separado de ella se seca y es arrojado al fuego. En la forma y en la medida y en el grado en que estemos encartados con Cristo, circulará por nuestras venas la sangre de Cristo, la vida de Cristo. En la medida en que estemos encartados. Él es la vid, nosotros los sarmientos. San Pablo, esto es interesante, ¿verdad? San Pablo no hallaba en el lenguaje humano palabras justas para expresar esta realidad inefable de la incorporación del cristiano a su divina vid. La vida, la muerte, la resurrección del cristiano, todo ha de estar unido íntimamente a Cristo. Y ante la imposibilidad de expresar estas realidades con palabras humanas, que no las hay, creó esas expresiones enteramente nuevas, desconocidas hasta él, que no le debían tampoco acabar de llenar. Yo me imagino a San Pablo escribiendo, cogiendo la pluma así con el puño cerrado, escribiendo así, rasgando el papel, ya he roto la pluma, dadme otra, ya he roto, así escribiría. Fíjese lo que dice. Hemos muerto juntamente con Cristo, con mortui, y con él hemos sido consepultados, y con él hemos resucitado, y en él hemos sido vivificados y plantados, y en él somos para que vivamos y para que convivamos con él, a fin de correinar juntamente con él eternamente. Y nos ha hecho consentarnos, no sentarnos, sino consentarnos con Cristo ante él. No sabía cómo decirlo. Creaba esa palabra con, y seguramente tiraría la pluma. No me vale, no sabe decir eso. A Santa Teresa también le pasa algo de eso, y dicen, hijas mías, ni parecido lo que estoy diciendo con lo que es, pero no sé decirlo de otra manera. Ya lo dice. Pero olvídalo con San Pablo. Con razón, pues, dice el insigne abad de Marechú, don Columba Marrión, ese libro tan precioso, Jesucristo y la vida del alma. Comprendamos, dice don Marrión, que no seremos santos sino en la medida en que la vida de Cristo se difunda en nosotros. Esta es la única santidad que Dios nos pide, no hay otra. ¿Seremos santos en Jesucristo o no lo seremos de ninguna manera? La creación no encuentra en sí misma ni un solo átomo de esta santidad. Deriva enteramente de Dios por un acto soberanamente libre de su omnipotente voluntad y por eso sobrenatural. San Pablo destaca más de una vez la gratuidad del don divino de la adopción, la eternidad del amor inefable que le resolvió a hacérnoslo participar y el medio admirable de su realización por la gracia de Jesucristo. Lo mismo de San Pablo, pero no recuerdo. Cristo es pues el único camino, hijas mías, para ir al Padre. La única forma posible de santidad en el plan actual de la divina providencia. Repito, que Dios hubiera podido exponer las cosas de otra manera, pero os la ha dispuesto así. Y no hay otro camino, solamente Cristo. Por eso Santa Teresa rechazaba. No me lo harán confesar, aunque me vengan todos los teólogos a decir que llega un momento que el alma ya no tiene que preocuparse de la humanidad de Cristo, solamente la divina. No me lo harán confesar, no es buen camino. Hijas mías, oso decir que no les creáis a los que os digan otra cosa. Llega a decir eso. No les creáis a los que digan otra cosa. Están equivocados. No podemos prescindir de nunca, ni en la séptima morada, no podemos prescindir de Cristo en ningún momento. De la humanidad de Cristo no se puede prescindir. Solo por Él, con Él y en Él, podremos alcanzar la meta y el ideal intentado por Dios en la creación, redención y santificación del género humano. La alabanza de su propio reino. Efesios 1, 5, 6. La Iglesia nos lo recuerda todos los días. En uno de los momentos más augustos del sacrificio del altar. El más augusto después de la consagración. Per ipsum, ecum ipsum, et in ipsum. Es divideo Padre Omnipotente, Unidad de Espíritu Santo. Omnis fondo de gloria, omnis toda la gloria y el honor. En Él, con Él y por Él. Es el momento más augusto de la misa después de la consagración. Ese momento. Se lo comentaré palabra por palabra. Otro día, ya llegaremos. Palabra por palabra. Únicamente a través de Cristo, su Hijo muy amado, acepta el Padre nuestro amor y nuestros homenajes. De otra manera no le interesaría. Por eso los grandes santos, iluminados por Dios mismo de una manera especialísima para entender el misterio de Cristo, querían como desaparecer y dejarse absorber por Él para que Cristo viviese en ellos su propia vida. Sor Isabel de la Trinidad, una de las almas que más profundamente llegó a comprender este misterio, pide al mismo Cristo en una oración sublime que me revistáis de vos mismo, que identifiquéis mi alma con todos los movimientos de vuestra alma, que me sumerjáis, que me embadáis, que os sustituyáis en mí, para que mi vida no sea ya sino una irradiación de vuestra vida. Maravilla. No lo diría mejor San Pablo. Quiere ser fascinada por Él, para que ya no pueda salir de vuestro influjo. Pídanle todos los días a Cristo, pues, como el Señor, fascíname, hipnotízame, que esté como alerada, como hipnotizada. Hipnotízame, fascíname. Si lo pedía Sor Isabel, fascinada, para que ya no pueda salir de vuestro influjo. Y en un arranque sublime de increíble atrevimiento y audacia, le pide al Espíritu Santo que venga a ella para que se haga en mi alma como una encarnación del Verbo. Aquí estuvo rozando la línea. Si se descuida, se pasa la raya y habría que rechazarlo. La palabra como la salva. Porque si no pone como, sería una cosa inexacta, eso no se puede decir. Porque si dijera, para que se haga en mi alma una encarnación del Verbo, eso no se puede decir. Eso sería pedir la unión hipostática, que no la tuvo ni la Virgen. Pedir la unión hipostática sería una locura, una insensatez y hasta una irreverencia terrible. No se puede pedir la unión hipostática, no la tiene ni la Virgen. La tiene únicamente Cristo. Pero como no dice que se haga en mí una encarnación del Verbo, sino como una encarnación del Verbo, esa palabra como la salva, porque es hasta cierto punto, en la medida que sea posible, en cuanto es posible, esa como la salva. Y fíjese bien qué maravilla, que Sor Isabel de la Trinidad escribió su oración a lápiz, no en tinta, sino a lápiz, y de un solo tirón. No hay ninguna tachadura ni enmienda. Y por cierto que la fechó el día 21 de noviembre. El día 21 de noviembre es la presentación de la Santísima Virgen, ¿eh? Faltaba algo en esa, pues algo, pues, el padre Filipón dice, hombre, hay algo de María porque está la fecha, bueno, y efectivamente la fecha está allí, pero en la oración no sale la Virgen, es una lástima, pero está la fecha allí porque, ¿saben? La presentación de la Virgen es una tradición que la Iglesia la ha aceptado, pero que tiene pocos visos de verosimilitud, ¿eh? Dicen que cuando tenía 3 o 4 añitos, que la presentaron en el templo y que subió corriendo a las escaleritas del templo, una tradición que la Iglesia lo ha aceptado y ahí está, y la mantiene ahora en la liturgia todavía, el día 21 de noviembre, presentación, pero uy, uy, uy, históricamente eso es difícil de probar. Pero bien, no me refiero a eso ahora, quiero decir que la Sor Isabel de la Trinidad escribió de un solo trazo la cosa, sin una sola enmienda ni tachadura. Y quiere convertirse para Cristo en una especie de humanidad sobreañadida. Una manera de circular, de hecho, no se puede traducir. El circular francés es algo sobrecrecido, esa es la palabra exacta. Quiero que sea para Cristo una humanidad sobrecrecida, no sobreañadida, que sobreañadir es ya una cosa muy de fuera que viene como a coserse. No, no, es sobrecrecida, circular, de sobrecrecida de dentro. Quiero ser una humanidad porque ahora Cristo ya no puede sufrir. Cuando íbamos a consolar al corazón de Jesús, y muchas almas lloran, bueno, ahora ya no hay que consolar al corazón de Jesús, que ahora no sufre ni tiene ni... Pero lo que pasa, ya se entiende lo que se quiere decir. Sufrió entonces, y sufrió precisamente por tus pecados, pero ahora no. Lo que pasa es que el Cristo quiere que nosotros le prestemos una humanidad sobreañadida, en el sentido de sobrecrecida, para que pueda en nosotros continuar su misterio de dolor, de corredención, que Él ya no puede hacerlo, en el cielo ya no puede sufrir. Y por eso las almas estas tienen una ansia tremenda de sufrir. Y encuentran su gozo y su alegría en sufrir. Y por eso digo, y les he dicho muchas veces, que en el purgatorio gozaremos mucho más que sufriremos, porque sufriremos con tanta alegría de sufrir por Dios, de poderse aprovechar la última oportunidad que nos quedará de sufrir algo por Dios, porque después al entrar en el cielo se acabó para siempre, que sufriremos con una alegría tan delirante que gozaremos mucho, estoy seguro. En el purgatorio gozaremos más que sufrir. Y en este mundo ya pasa. Santa Teresita llegó a decir, he llegado a no poder sufrir, ya no puedo sufrir, porque encuentro mi gozo sufriendo por el Señor. Ya no podía sufrir, en este mundo. En el purgatorio, que veremos las cosas con una claridad tremenda, gozaremos más que sufriremos, sin duda. La lástima que vayamos al purgatorio es porque no habremos llegado a ser inmaculados. Habremos llevado al otro mundo una mancha, una mácula todavía, que hay que quitarla allí. Pero si no, importa ir al purgatorio, es importante. Quiere convertirse para Cristo en una especie de humanidad sobreañadida en la cual renueve Él todo su misterio. Quiere revestirse totalmente de Cristo a fin de que el Padre no vea en ella más que al Hijo muy amado en el cual tiene puesta su complacencia. En la oración de su Hijo. ¿Cuán equivocados están, pues, los que consideran la devoción a nuestro Señor, entre comillas, como uno de tantos ejercicios de piedad, como el examen de conciencia o la lectura espiritual? Nuestra devoción e incorporación a Cristo es la piedra angular, el alfa y la omega, la sustancia misma de nuestra vida sobrenatural. En realidad es esta la verdadera estética y la verdadera mística, de la que las otras no son sino derivaciones y consecuencias. Las almas que quieran santificarse de veras harán bien en prescindir de las disputas y controversias de las diferentes escuelas de espiritualidad para dedicarse a vivir de una manera cada vez más plena y profunda la vida misma de Cristo, que si logran plenamente ese ideal, se habrán remontado, sin duda ninguna, a las más altas cumbres de la estética y de la mística cristiana. En la cumbre de la santidad se encuentran todos los santos, sin excepción, absolutamente todos, con estas dos únicas consignas. Ya no soy yo quien vivo, sino Cristo en mí. Y todavía, de alguna manera más alta, todavía más profunda todavía, porque esta se ordena a la otra. Solo mora en este monte la honra y gloria de Dios. Que lo escribió San Juan de la Cruz en el dibujito que escribió sobre los padres. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive. Porque ya no mora en este monte, más que la honra y gloria de Dios. Eso es todo. En punto a las 7:30. Continuaremos mañana. No se cansan. Cuidado. Esta mañana, homilía. Después el Opus Dei. Después la oración. Corte, porque les voy a dar... Veni, Sancte Spiritus, repetuorum corda fiterium, et tui amoris in eci in emergente. Emite, Spiritum tuum, et iravonto. Oremus Deus, qui corda fiterium, Sancte Spiritus, illustrazione de Christi, donovi, Signor, ad un Spiritus recasapere, ed io sempre consolazione gaudere, per Cristo, un Dominum nostro. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto. Reina del Santo Rosario, San José, Santo Padre Domingo. Ayer hablábamos de que Jesucristo es el único camino para ir al Padre, el único. Debajo del cielo no se nos ha dado otro nombre por el cual podamos salvarnos. Todos los que se salven se salvarán por Cristo. Incluso los paganos que están practicando otras religiones, a la hora de la muerte se encontrarán con el chasco de que se han salvado, pero se han salvado por Cristo, no por aquellos falsos dioses que ni existen siquiera, no son falsos. No existen. Cristo es el único salvador. Pero Cristo no solamente es el camino, es también la verdad absoluta e integral, sabiduría increada en cuanto verbo, comunicó a su humanidad santísima y a través de ella a nosotros todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Este es el tema de esta tarde. Y entro a desarrollarlo con cierto miedo, porque es una cosa tan alta, es una teología tan profunda, que tendré que hacer un gran esfuerzo para ver de hacerme entender un poquito. No sé si lo conseguiré. Se lo he pedido a nuestro Señor Esta mañana he terminado, por no sé cuántas veces ya, la lectura de las moradas de Santa Teresa, y precisamente en la séptima, después de poner unas cuantas comparaciones ingeniosísimas para hacer comprender un poco aquellas cosas tan sublimes, escribe la santa al final del segundo capítulo estas palabras textuales. Riéndome estoy de estas comparaciones que pongo y que no me contentan, pero no sé otras. Vosotras podéis pensar lo que queráis, pero es verdad lo que os he dicho. Así termina él. Pues yo voy a ver si empiezo también poniendo una comparación que no me contenta, pero no sé otra. Y a ver si por ahí podemos rastrear un poquitín lo que les voy a decir esta tarde, que es de una altura tremenda teológica. Ustedes habrán oído contar muchas veces, porque es muy conocida, una anécdota de la vida de San Agustín. No sé si será histórica o leyenda, lo mismo da. Para el caso, lo mismo da, que sea historia, que sea leyenda, lo mismo da. La enseñanza es la misma. Aquella anécdota que ustedes habrán oído muchas veces, de San Agustín, que estaba paseando junto a la orilla del mar, estaba pensando nada menos que en el misterio de la Santísima Trinidad. Por cierto, que lo más sublime, lo más elevado en teología de la Trinidad, la inventó San Agustín, y después la completó Santo Tomás. Y no tenemos más. La teología de San Agustín y Santo Tomás es la que la Iglesia aceptó y es la única que sabemos, no sabemos más. Pero así todo se encontró con aquel niño pequeñito de San Andrés, que había cavado un pequeño pocito en la arena de la playa y que con una concha marina, iba cogiendo el agua del mar y le iba pasando aquel pocito. Y dice la leyenda o la historia, lo que sea, que San Agustín dijo, ¿qué estás haciendo, niño? Y dice, estoy pasando toda la agua del mar a este pocito que he cavado aquí. ¿Pero no ves que eso no es posible? Es más imposible todavía que tú comprendas el misterio de la Santísima Trinidad. ¡Anda! Eso no lo entenderás jamás. Se desapareció porque era un ángel. Lo mismo me da que sea histórico, que leyenda, pero para el caso es igual la enseñanza. Lo primero que les voy a decir es que Dios es impensable. Y que Dios es invisible. Dios es impensable. Lo primero. A Dios no se le puede pensar. Porque nuestra cabecita, nuestra inteligencia es demasiado pequeña. Y él es demasiado grande. Es inmenso. No cabe. Es impensable. Cualquier cosa que pensemos de Dios, no es Dios. Por el mero hecho de haberlo pensado. Porque si lo has pensado con una idea tuya de tu pequeña cabecita. Y por consiguiente eso no puede ser Dios de ninguna manera. Dios no cabe en una especie intelectual, en una especie, en una idea, en una especie creada, no cabe. De manera que cualquier cosa que pensemos, por el mero hecho de haberlo pensado, no es Dios. Dios es impensable. No se puede pensar. Pero fíjense bien que tenemos una ventaja por otro lado. Y es que Dios es impensable, pero Dios es amable. Amable, sí, ¿por qué? Porque es impensable porque en nuestra cabeza no cabe en la inmensidad. Pero de nuestro corazón puede salir una corriente afectiva que termine en Dios, aunque sea inmenso. Eso es imposible. Dios es amable. Aún por nosotros, pero no es pensable. Es impensable. Oye, entonces, padre, la teología y las cosas que sabemos de Dios. La teología y las cosas que sabemos de Dios. El primer día o el segundo día, ustedes recordarán que les dije que el Concilio Vaticano I, el primero, no el segundo, el primero que se celebró en el siglo pasado, declaró, es doctrina oficial de la Iglesia, que con las solas luces de la razón humana, sin necesidad de la fe, podemos demostrar con certeza la existencia de Dios y algunos de sus atributos. Con certeza, con la sola razón. Lo ha declarado el Concilio Vaticano I. Y les puse, ¿de qué manera? Les demostré la existencia de Dios de aquella manera tan sencilla. Remontándonos de la vida a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros padrabuelos, etcétera, etcétera, hay que llegar a un primer viviente a la fuerza. Porque si no hay primero, no habrá segundo, ni tercero, ni cuarto, ni quinto, ni nosotros. Por consiguiente, hay un primer viviente. Y si hay un primer viviente, ese primer viviente no tiene padre ni madre, porque no sería el primero, sería el tercero. Luego, si no tiene padre ni madre, no ha nacido nunca. Luego es eterno, luego es inmenso, luego todos los demás proceden de él, luego, Dios. Y además les puse el argumento del huevo de la gallina, que también prueba, es un argumento también. ¿Qué es lo primero que hubo en el mundo, un huevo o una gallina? Si fue un huevo, ¿quién lo puso? Si fue una gallina, ¿de dónde salió? Alguien tuvo que crear el huevo o la gallina, una de las dos cosas a la fuerza. Y como crear es realizar un acto infinito, ese que creó el huevo o la gallina es Dios, es infinito. Pero ya usted qué poquito sabemos. Sí que existe, sí que existe, cierto, con toda certeza. Pero, ¿qué más cosas sabemos? ¡Ay, qué poquito sabemos de Dios! Por la razón natural, casi nada. Se pone siempre en teología la imagen de un hombre que anda por la nieve, anda por la nieve y deja las huellas de sus pies en la nieve. Y uno que vea las huellas, uy, por aquí ha pasado un hombre, porque hay una huella de un hombre. ¿Qué le dirá esa huella de aquel hombre? ¿Qué ha pasado por ahí un hombre? No le dice nada más, no le dice casi nada. Sí, sí, que ha pasado, cierto, porque ahí está la huella. Nosotros somos huella de Dios. Mil gracias derramando, pasó por estos otros con presura, y yéndolos mirando con sola su figura, vestido los dejó de su hermosura. Somos huella de Dios, y en cuanto al entendimiento y la voluntad, somos imagen de Dios, pero con una distancia infinita. Una huella, nada más, una huella, no sabemos casi. Es impensable, Dios decía, no se puede pensar. Y lo que nos dice la teología es, a una distancia tan infinita, es impensable. Y eso parece que no tiene remedio, es impensable. Nuestra pobre cabeza es así, se acabó y ya está. Ah, pero además es invisible. Eso no lo sabemos solamente por la razón y el sentido común. Porque por la inmensidad tan enorme de Dios es invisible, pero no lo dice la Sagrada Escritura. A Dios no lo ha visto jamás. Lo dice San Juan, en el prólogo de su Evangelio maravilloso. Y en el Antiguo Testamento tenían un miedo tremendo de ver a Dios, porque el que ve a Dios se muere. No, nadie puede ver a Dios sin morir. No se puede ver a Dios. Es invisible, Dios es invisible, nadie ha visto jamás a Dios, es invisible. Y con los ojos del cuerpo no lo veremos ni en el cielo, ni en la visión beatífica. Allí le veremos con la inteligencia, pero con los ojos no, porque es espíritu, y los espíritus no se ven. ¿Han visto desde el aire? El aire no es espíritu, pero casi, casi, casi, es la cosa menos material de las cosas que hay. Es casi espíritu el aire, y por eso no le vemos. Los espíritus, sabemos que existe el aire, porque cuando hace viento lo percibimos claramente, pero no le vemos, porque casi es espíritu el aire, por eso no le vemos. A Dios en la visión beatífica no lo veremos con los ojos, lo veremos clarísimamente con la inteligencia. Y entonces veremos que con la inteligencia se ven las cosas muchísimo mejor que con los ojos, sin comparación. Entre las visiones sobrenaturales místicas, la más sublime y la más clara es la visión intelectual, y no se ve nada con los ojos. Santa Teresa dice que no vio jamás nada con los ojos, jamás. Se le apareció nuestro Señor no sé cuántísimas veces, pero con los ojos no lo vio jamás. Es la visión más imperfecta es la de los ojos, ya verán en el cielo. Que la más perfecta es la intelectual. Bueno, pues, que en este mundo, y aún en el otro mundo, con los ojos, Dios es invisible. Y aún con la inteligencia es invisible. ¿Por qué? Porque no cabe tampoco. Porque las cosas las vemos, porque la imagen de esa cosa viene hasta nosotros, y entra en nuestra retina y entonces las vemos. O entra en nuestro entendimiento si es una idea. Pero como Dios no puede entrar, porque es impensable, pues no la podemos ver tampoco. Dios es impensable y es invisible. Pues entonces esto parece que no tiene remedio. Y qué maravilla, Dios mío. ¡Qué maravilla! Ahora verán el remedio. Yo creo que lo más sublime de toda la Sagrada Escritura, bueno, es difícil decir qué es lo más sublime de toda la Sagrada Escritura, pero una de las cosas sublimísimas de la Sagrada Escritura es el prólogo de San Juan. Al principio era el verbo era Dios y el verbo estaba en Dios. Ahí está toda la teología del verbo y de Dios. ¡Qué maravilla es! Pues el versículo 18 de ese primer prólogo del Evangelio de San Juan dice así: a Dios no le ha visto nadie jamás. Pero el ungénito Hijo, que está en el seno del Padre mirándole cara a cara, ese es quien nos lo ha revelado. Eso de que está mirándole cara a cara está en el texto griego, en las muchas Biblias lo dicen, más que el verbo de Dios que está en el seno del Padre, ese nos lo ha revelado. Dios, que es impensable y que es invisible, se nos ha hecho visible, se nos ha hecho pensable en Cristo. Se nos ha manifestado y ahora no solamente le vemos con la inteligencia, sino con los ojos. A Cristo le vemos con los ojos. Le vieron los apóstoles. Nosotros no, porque no vivimos en una época en que él estuvo en este mundo. Pero los apóstoles le vieron con los ojos. Vieron a Dios con los ojos. En el sermón de la cena, maravilloso también, el Señor les dijo: el Padre. Y Felipe, que tenía cada ocurrencia, Felipe tuvo tres o cuatro ocurrencias del Evangelio magníficas. Dijo: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Pues el Señor le dijo: Felipe, ¿cómo me dices? Muéstranos al Padre y eso nos basta. Quien me ve a mí, ve al Padre. ¿O no creéis que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? El que ve a Cristo, ve a Dios. A ese Dios invisible, le ve en Cristo. Y a ese Dios impensable, lo puede pensar en Cristo. Pero a Cristo le podemos pensar, porque se ha hecho uno de nosotros. Y en este sentido, Dios, Cristo, es la verdad infinita del Padre que se ha hecho visible. Se nos ha hecho verdad para nosotros. Cristo es la verdad. Yo soy la verdad. La verdad infinita del Padre, lo que tiene encandilado, lo que tiene en éxtasis al Padre, verdad infinita, se nos ha hecho visible, se nos ha hecho verdad para vosotros. Cristo, verdad. Yo soy la verdad. ¿Entienden ahora? He hecho un esfuerzo y me parece que Dios me ha dado luz para poderlo explicar. Me parece que lo he entendido muchas veces. ¿Vale? Cristo se nos ha hecho verdad. Nos ha hecho visible al que es invisible y nos ha hecho pensable al que es impensable. Y por eso hay que decir que en él tenemos la verdad absoluta de Dios. Fíjese bien otra cosa, esto sí que es una curiosidad nada más, pero es curiosa, es una cosa curiosa. En el texto latino se puede hacer un jeroglífico y una especie de crucigrama maravilloso, maravilloso. En la conversación que tuvo nuestro Señor con Pilatos, yo para esto he nacido, para dar testimonio de la verdad. ¿Y qué es la verdad? Le dijo Pilatos. Fíjese bien, en latín es quid est veritas. Hagan ustedes un crucigrama. Y cojan las mismísimas letras, quid est veritas. Combínalas de otra manera, sin añadir ni una sola, ni quitar ni una sola, exactamente, todas, pero ni una más, ni una menos. Combínalas de otra manera, quid est veritas. Y sale, est id qui adest. Es el varón que tienes delante. Qué maravilla, qué maravilla. Ya, esto en latín, en castellano, no se puede hacer, claro. Ese crucigrama sale en latín. Pero es la curiosidad, pero qué curiosidad. Y es la verdad. El varón que tienes delante. Es virtuales. Las mismas letras que dices meritas. Es virtuales. Combinadas de otra manera. Es una curiosidad, pero es bonita. Cristo es la verdad. Si Pilatos no se hubiera retirado enseguida que se retiró, al decir, ¿qué es la verdad? Cristo lo hubiera dicho, soy yo. Porque se lo acababa de decir a los apóstoles del cenáculo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso Cristo es la verdad absoluta. Felipe, y el bebé vive a mi padre. ¿O es que no creéis que mi padre está en mí y yo estoy en él? Hay un soneto, que es una oración, yo lo digo todos los días como oración, no como soneto, pero es precioso y dice así. Me interesa un versículo nada más de ese soneto, pero se lo voy a recitar ustedes entero, por si quieren copiarlo después de la cassette, porque es un soneto, a lo mejor ya lo saben ustedes, precioso. Dice así. ¿Qué quiero, mi Jesús? Quiero quererte. Quiero cuanto hay en mí del todo darte. Sin tener más placer que el agradarte, sin tener más temor que el ofenderte. Quiero olvidarlo todo y conocerlo, conocerte. Quiero perderlo todo por hallarte. Quiero ignorarlo todo por saberte. Quiero, oh amable Jesús, quiero abismarme en ese dulce hueco de tu herida y en sus divinas llamas abrasarme. Quiero, en aquel que quiero transformarme, morir a mí para vivir tu vida, perderme en ti, Jesús, y no encontrarme. Es un soneto precioso, maravilloso. Bueno, pues de ese soneto me interesa ahora esto. Quiero ignorarlo todo por saberte. Si lo ignoramos todos pero sabemos a Cristo, tenemos una sabiduría infinita. Y si sabemos todas las cosas pero no sabemos a Cristo, somos una ignorante infinita. No sabemos nada. ¿O es que no dice San Pablo que la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios? El que sabe a Cristo tiene sabiduría infinita. El que no sabe a Cristo no sabe nada. Por eso en ese soneto de Dios, quiero ignorarlo todo por saberte. Sabiendo a Cristo y todas las demás cosas, no sabemos más por saber las demás cosas que si solo sabiéramos a Cristo. Al saber las demás cosas no añadimos nada, porque ya tenemos la verdad total en Cristo. No añadimos nada. Y si supiéramos todas las demás cosas menos Cristo, pura ignorancia, pura necedad. Como dice San Pablo. Cristo de verdad. De verdad en Cristo. Eso no lo ha puesto de tanto. Nos ha hecho pensable a Dios que era impensable y nos ha hecho visible a Dios que era invisible. Y la verdad infinita que es Él, se nos ha puesto tanto. Por eso. Bueno, ese primer punto ya está. Porque Cristo no solamente es verdad por su persona, lo acabamos de decir ahora, sino también por sus obras y por su doctrina. Las dos formas es nuestra verdad. En primer lugar, por su persona, ya lo acabamos de ver ahora, claramente. Ahora, por sus obras y por su doctrina. Escuchen, escuchen. Cristo practicó lo que enseñaba y enseñó lo que practicaba, a diferencia de los escribas y fariseos y tantos de nosotros que explicamos las cosas muy bien, pues no las practicamos. Cristo practicó lo que enseñaba y enseñó lo que practicaba. Lo que Jesús hizo y enseñó, dice el autor de los Hechos de los Apóstoles. Su vida y su doctrina formaban un todo armónico y unitario, del que subía incesantemente hacia el cielo una glorificación inmensa de Dios. Según Santo Tomás de Aquino, el motivo principal de la encarnación del Verbo fue la redención del género humano. Lo decimos en el credo de la misa, qui propter nos homines et propter nos nam salutem descendit de cielis et incarnatus dexes Maria Virgine. De hecho, el Verbo se encarnó para redimirnos. Hay una escuela teológica, que la Iglesia no ha condenado y no es condenable, porque como hipótesis es posible, que dice que aunque Adán y Eva no hubieran pecado, igual se hubiera encarnado el Verbo, para ser el complemento y el perfeccionamiento de toda la creación. Todo fue creado por él y para él, aunque no hubiera tenido necesidad de ser redentor por no haber pecado nosotros. Pero de hecho, como Adán y Eva pecaron, De hecho, vino al mundo para redimirnos. Está en el credo y es una cosa que ha hecho. ¿Qué hubiera podido ser si no hubiéramos pecado? Pues a lo mejor se hubiera encarnado igual, pero ya no hubiera sido redentor. Hubiera sido el alfa y la omega de toda la creación, pero no hubiera sido redentor. Ahora es redentor porque necesitamos redentor. Pues bien, según Santo Tomás de Aquino, y según la Iglesia, y según el credo, el motivo principal de la encarnación del Verbo es la redención del género humano. Pero aparte de esta finalidad fundamental, la encarnación tuvo también otras finalidades altísimas, entre las que sin duda ninguna figura la de darnos en Cristo un ejemplar y modelo acabadísimo de todas las virtudes. Corazón de Jesús, abismo de todas las virtudes, decimos en las letanías del Señor. Y esto no sin un designio adorable de la divina providencia. En efecto, hablando en absoluto, es evidente, lo que les voy a decir ahora es altísimo otra vez, porque nos vamos a preguntar al Verbo. Hablando en absoluto, el prototipo y ejemplar supremo de toda perfección y santidad es el Verbo eterno. Él es, si es lícito hablar así, el ideal mismo de Dios. El